Yo sé que lo mío te enciende. DJ Core, que lo nuevo salió. Pon sola a la nena, dile que esto es crema. Que no le coja miedo al dembow. Mi música es la que bumbunea en el carro. La que bumbunea en la disco. Con ella le da trabajo pa' que rompa el piso. Mi música es la que bumbunea en el carro. La que bumbunea en la disco. Con ella le da trabajo pa' que rompa el piso. Yeah. Siente el boom, boom de mi estéreo. Vuelvo pa' la calle, el hombre del misterio. Right. Mr. Mr. A, cero criterio. En serio, en serio. Mi música es la que hace que la gata doble la rodilla. Hace que se derritan como mantequilla. Dime que sí, pa' que veas cómo la vamos a pasar de maravilla. Recostado de una bocina. Deja que suba sin escala hasta el cielo de adrenalina. No te hagas, yo sé que tú le metes. Yo te viste en mi show como rompe la tarima. Hola, temblar, mueve la torre gemela. Como tiene poca tela, dale, dale con cautela. Cuidado, se te ve todo. Cachorra, gúcese, que en este party el que no corre, vuela. Mi música es la que bumbunea en el carro. La que bumbunea en la disco. Con ella le da trabajo pa' que rompa el piso. Mi música es la que bumbunea en el carro. La que bumbunea en la disco. Con ella le da trabajo pa' que rompa el piso. Vámonos. Yo quiero resolver tus problemas mentales. Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales. Acelera que no aguanto. Yeah. ¿Qué clase cargamento? Me tiene adicto a su movimiento. Y yo esperando a que se me dé el momento pa' pegarle al pavimento. Agresivo, violento. Ponerte a gritar pa' el firmamento. Manchar tu monumento con cemento. Mata conmigo el aburrimiento. Úsame como tu instrumento. Estamos en lo oscuro, man, nadie nos ve. Si este pa' mí te aseguro que no hay que temer sin verse. Primero tiene que envolverse. ¿Quién dijo que pa' vacilar hay que conocerse? Enciende, DJ Core, que lo nuevo salió. Pon sola a la nena, dile que esto es crema. Que no le coja miedo al dembow. Mi música es la que bumbunea en el carro. La que bumbunea en la disco. Con ella le da trabajo pa' que rompa el piso. Mi música es la que bumbunea en el carro. La que bumbunea en la disco. Con ella le da trabajo pa' que rompa el piso. Lucy DJ, con estilo y elegancia, perro.